Michael Jackson. Sí, The Way You Make Me Feel. Empezando una nueva hora en Mañanas X. Ustedes pueden seguir compartiendo sus respuestas. Hoy preguntando por esos comportamientos, esas costumbres que teníamos de niños y no las hemos dejado. Lo que sea, compártalo a través de nuestras redes sociales, arroba la X más música, y vamos a hablar de inteligencia artificial. Oh my God. Y esto no lo veía venir. Bueno, no sé. Me preocupa. No sé por qué, mira que sí he caído en artistas de inteligencia artificial creados. Sí, sí, sí. Que suenan muy bien. Uno puede caer ahí rápidamente porque ya ha llegado un punto donde uno no alcanza a darse cuenta qué es real y qué es artificial. Estamos en eso, pero entonces uno decía, no, pero le hace falta como el sentimiento, no, un artista no va a lograr que otra persona sienta la misma emoción, pero eso ya no está pasando, porque imagínate que hicieron un estudio, esto fue un estudio coordinado por la Universidad Autónoma de Barcelona, y la conclusión es que la música generada por inteligencia artificial puede provocar una respuesta emocional más intensa que la compuesta por humanos. No puede ser. Está pasando. Mira, la investigación publicada por la revista PLOS ONE ha analizado la respuesta fisiológica y emocional de 88 personas al visualizar piezas audiovisuales con la misma imagen pero con música diferente. Una compuesta por humanos y otra por inteligencia artificial. Y entonces sale lo siguiente. Resultados del estudio muestra que la música compuesta por inteligencia artificial, especialmente la creada con instrucciones complejas, lo que pasa es que lo que decía Alejandro hace un tiempo, y es que tú ya le estás dando el detalle de lo que quieres a la inteligencia artificial. Y ya juegas con los BPMs, o sea, todo. Entonces, le daban instrucciones complejas, estas provocaron mayor dilatación de la pupila y cambios en la piel. Separaron los pelitos. Eso quiere decir que se emocionaron muchísimo con esto. Los participantes describieron la música de inteligencia artificial como más excitante, aunque la música humana fue percibida como más familiar. Claro, sí, sí, sí. Por ese lado. Ahí se alcanza a sentir un poquito. Sí, la diferencia puede ser esa. El doctorado de origen esloveno compartió este artículo y destacó que los tipos de música generados por inteligencia artificial fueron percibidos como más estimulantes emocionalmente, si bien su procesamiento también requirió un mayor esfuerzo cognitivo por la audiencia, no era tan sencillo, tan básico. Es muy curioso, claro, por la misma descripción de lo que queremos. Por el mismo detalle, está muy estructurado y no va a tener fallas, que el ser humano las tiene. Uh-huh. Oh my God. Y en estos momentos sale entonces este estudio en el que uno se emociona más. Bueno, ahora. Y ha pasado, yo he caído, lo que te decía, con eso la te iba a preguntar. Exacto, ahí quería llegar. Tú que eres una gurú de la música confianza. Electrónica, tú eres para mí una gurú de la música electrónica, que entiendo la gente tiene esta fascinación por la música electrónica, por cómo los hace sentir y lo que logra estimular esta música ahora. ¿No sería más fácil llegar a lograrlo con inteligencia artificial, ya que no se necesita como una composición de letra y...? Hay cosas, pero mira que uno llegando, no sé, a mí me pasa con el IDM. El IDM es Intelligence Dance Music. Uh-huh. Entonces tiene una cantidad de elementos que lo va metiendo ahí el productor. Aphex Twin es uno de ellos, Fortet es otro que estrenó música, Florin Ponce. Este Florin Ponce es matemático, claro. Caribú es matemático, entonces sabe cómo hacer la música, tiene clarísimo. Florin Ponce trabaja con la mente, es neurólogo, es neurocientífico, entonces tienen muy claro el panorama. Cuando tú tienes ya, siento yo, este modelo ya construido, una inteligencia artificial lo puede replicar. Y lo puede mejorar. Y puede sonar muy bien, porque he dado con estos artistas fantasma que realmente no existen. Que digo, y me ha pasado que dejo rodando solito el algoritmo y ¡pum! Son una cosa y yo, ¡oh! ¿Esto quién lo hizo? Y nada, es inteligencia artificial. Cero, y voy a buscar, no existe. No es, y es como, sí, he caído. ¿Será ahí que llegaremos a ese punto? Sí, seguro. Pues mira, ya lo que tú dices, toca realmente investigar mucho para ver si algo es ahora real o no. Ya uno duda hasta de lo verdadero. Claro. Es que eso es lo que a mí me impresiona. Y seguro, sobre la música es lo más, entre comillas, a la mano. Claro, está pasando. Ya vimos a estos artistas creados por inteligencia artificial que tienen más reproducciones que mucha gente construyendo su música. Que lleva haciendo el trabajito desde cero. Tantos años, Cami, tantos años. Ay, bueno, llegan momentos. Sí. With one light on and one run, I know you're up when I get home. With one small sound. Desde Alemania, Adam Porter con Move. En Cruz Verde celebramos mil droguerías, mil historias contigo. Aprovecha hasta un 30% de descuento en productos seleccionados de la categoría SEO personal, exclusivo para socios del club. Válido todos los martes de julio de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000, en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Y nos vamos a quedar por este lado de la tecnología, porque hace unos días Cami nos contaba de una aplicación hecha por mujeres y para mujeres, donde si uno estaba saliendo con alguien, uno compartía en esa aplicación, hey, estoy saliendo con esta persona, no sé si ustedes lo conozcan, si tal vez es exnovio de alguien, si es una buena persona, como exacto, un filtro para evitar, pues, problemas más adelante. Entonces era como una aplicación. Era como un espacio seguro para realmente las mujeres. Exacto. Ya, como esto inició realmente en Facebook, con grupos de gente que básicamente revisaba con quién estaba saliendo y le preguntaba a las otras personas, hey, ¿conocen a esta persona? ¿Está todo bien? Exacto. ¿Hay algo no raro? ¿No me va a herir? ¿Es un ladrón? ¿Es qué? ¿Estafador? ¿Está no sé casado? ¿Qué? ¿Está casado? ¿Está casado? ¿Tiene lo que sea? Y ahí pues se ahorraban realmente el mal momento. De ahí, de ese gran éxito que hubo en estos grupos, salió esta app T-Dating. Ok. Que además, hace como dos semanas hablamos que era una de las aplicaciones más descargadas por el momento. Y han pasado cosas. Y es que esta comunidad, que era conocida como calificadora de parejas, pues fue hackeada. Fue hackeada el día de ayer. ¿Qué ustedes van a decir? Bueno, pero ¿cómo lo hackearon? Bueno, les voy a explicar un poco de cómo funcionaba la app. Sí. Para hacer una cuenta necesitaba subir una selfie. Listo, así como vas a entregar también un escaneo de tus identificaciones oficiales. Ya. Tu cédula o tu pasaporte, lo que sea. Y así las usuarias interactuaban de forma anónima y nunca se mostraba ni el verdadero nombre, ni sus datos, ni sus fotos. Ya. Sino que era Gatica Piu Piu y la otra Traviesa 2000. Su usuario, que exacto, se pusiera el, okay, aunque el esto, nickname. Exacto. Aunque esto, en teoría, eso ayudaba a crear una comunidad segura con buenas intenciones para salir a citas sin preocupaciones, pues esos mismos candados terminaron siendo la gran falla en el hackeo de T-Dating. Más, bueno, las cuentas anónimas que se encontraron fueron más de 72 mil fotos que están en internet, así como todas las identificaciones de miles y miles de usuarias que no estaban bloqueadas, estaban guardadas en una carpetica sin encriptación, no, así como con los servidores de seguridad abiertos. En menos de un día, la app de T-Dating fue hackeada completamente. O sea, las personas que estaban ahí, las mujeres, vieron que sus datos, claro, quedaron expuestos. Según la vocera de T-Dating, confirmó obviamente la falla de ciberseguridad, donde 70 mil fotos de sus usuarias, así como 13 mil identificaciones fueron descargadas y ahora están paseando libremente en internet. Las fotos, los nombres, los datos, todos los datos se han vuelto pues una vulneración, digamos, de la privacidad. Y es que no solo son una foto de perfil cualquiera o un registro digital, las usuarias se han convertido en el blanco de todas las comunidades de troles y de machistas y gente que se ha visto de pronto involucrada en estos grupos y que están buscándolas. Ay, no, es en aplicaciones, todo. En redes sociales, y que además ahora tienen hasta su ubicación. No, no. Esta, pues obviamente la aplicación salió a decir que iban a borrar todas las fotos, pero es que eso ya inicialmente... No, ya se fue, ya salió. Ese era el compromiso que tenía la app. Cuando tú te registrabas, lo primero que decían era que estaba totalmente segura, que estaba encriptado y que todas las fotos y todos los documentos serían borrados inmediatamente, sino que era solamente como para ingresar y crear una cuenta. Y ya nadie va a creer en eso, y ya si llega a salir una nueva que tal vez sí ofrezca toda la seguridad, ya lo van a pensar dos veces. ¡Ay, qué vaina! Todo esto está publicado en línea y pues la app de Tidiren asegura que están trabajando ya con el equipo de ciberseguridad para poder restablecer el control de la información y pues hacer... una disculpa pública e intentar mejorar pues lo que está pasando, pero pues ya esto... Ya el daño está Es gravísimo. Ah, qué vaina. Es que el lugar seguro. No, no fue. It's so much better with everything. Nice and clover in my chest. It's the moment when I get used. Recorre todas tus facetas con la Ford Escape completamente híbrida, energía que se renueva para que nada te detenga. Cotiza la hora y recibe sus primeros 3 mantenimientos gratis y un bono de retoma de 15 millones. Consulta términos y condiciones en ford.com.co. Recuerden que ustedes pueden seguir opinando. Nosotros vamos a estar haciendo más adelante la respectiva revisión de opiniones. Que ustedes han así dicho. Es, sí, en redes chévere. Sociales. Es verdad. Por ahora nos vamos a hablar de series. Sí. Entonces, las dos nos vamos a ir por el lado de la nostalgia. Sí. Con, empecemos, Vampiros. Bueno, película, no, más bien serie de 1997 que fue emitida hasta el 2003 con un total de 7 temporadas, pero que marcó la vida de muchos. Buffy, ¿sí? La Casa Vampiros. Es verdad, porque eso es de culto y tiene fanáticos. Claro. Tiene todo. Bueno, pues hace un tiempo se empezó a hablar de una posible vuelta de Buffy, La Casa Vampiros. Lo recuerdo. Protagonizada por Sarah Michael Gellar. Esta va a ser otra vez la protagonista. Ah, va a estar ahí ella. O la original, Buffy, va a estar ahí. Además de eso, va a ser también productora de la serie. Claro, está funcionando así, ¿no? Quienes llegan a tener como precuelas y eso, el mismo protagonista de su momento es el que mete la plata. Exactamente. Esta vez va a ser como un reboot, como un revival de Buffy the Vampire Slayer. Y pues más de 20 años después de la final de la serie, ya vamos a volver a tener una nueva generación de héroes y villanos en Sunnydale. Lo recordamos perfectamente. La historia, por lo que se sabe, ¿qué se sabe? Y es que va a cambiar un poco. Ya no se ha publicado ni se ha confirmado una sinopsis oficial, pero sí se ha dicho que en el piloto de la serie pues se va a introducir a una nueva casa vampiros, que tendremos también a Buffy Summers, la que conocemos siempre, que va a ser como esa mentora de esa nueva generación de vampiros. Ella es la que le abre la puerta a los nuevos personajes. En el reparto, por lo que se sabe, es que va a estar Sarah Michelle Gellar, es la cabeza del cartel de esta serie, obviamente. Ya Buffy como adulta. Sin embargo, el otro papel protagonista es el de la elegida, que va a caer sobre Ryan Kiera Armstrong. Yo ya la fui a ver. ¿Y qué tal? Muy linda, rubia con carita inocente, muy parecida a Sarah Michelle Gellar. ¿Cómo se llama? Decirlo. Ryan, como Ryan. Kiera con K. Sí. Armstrong. Voy para allá. Okay. La verdad se ve muy bien. Sí, está bien. O sea, la alcancé a ver como en algunas cosas que se filtraron. Es jovencita, muy linda, rubia. Se parece mucho a Buffy, ¿no? Como que no es que sea tan distinta. Está bien. Sí. Y también se va a componer el elenco con Fally Rakoto-Havana como Hugo. Es que hay apellidos. Havana Jean como Larkin, Sarah Buck como Gracie. Daniel D. Thomas como A.B. y Jack Cudmore Scott como Mr. Burke. Todavía no se han revelado las características de los nuevos personajes, pero pues... Están trabajando ya en eso. Está pasando. Entonces, bueno, en este momento Buffy Cazavampiros está en la fase de piloto. Ya se han hablado un poquito de cosas que van a pasar. Ya se hicieron la primera leída del guión. Y ya sabemos que pues Sarah Michelle va a estar... Como mentora, no solamente en pantalla, sino también en la parte de producción, rodaje y demás. Así que esto suena muy bien. Y yo me voy para 1996 porque ese año salía a la luz la película de Danny Boyle, Trainspotting, de la novela, basada en la novela de Irving Welsh, y él estuvo hablando y todo parece ser que... Va a haber una nueva adaptación de la novela, pero en formato serie. Ok, va a estar increíble. Es una película muy difícil de ver, es maravillosa, igual de culto. El libro salió en 1993. Hay una precuela que es Skag Boys y la idea de esta serie es empezar a retomar toda la historia desde ese momento. Así arrancaría. Está en planes, él estuvo haciendo una entrevista a Irving Welsh hablando de, para los que leyeron el libro, pues hay buena noticia porque el 22 de julio lanzó la secuela directa que se llama Men in Love, por si la quieren leer. Sigue la historia de los personajes principales, ya no están metidos en las drogas, al contrario salen de ella. Ok, bien. Y están buscando el amor, entonces por si lo quieren leer, se llama Men in Love. Ah, pero va a ser una buena vuelta de tuerca está eso. Está chévere porque ya con el tiempo, pues es que uno con más el ímpetu positiva. Juvenil cometió muchos errores. Sí. Y esta película entonces daría como inspiración a la serie que está en planes, así lo mismo como Buffy. Esta está más en planes porque todavía no se sabe por dónde saldría ni quién sería el director. Ok. Pero yo me sé gusta. Que, sí, mira, escuchando la canción, te voy a dejar con la banda sonora que fue tan importante porque también le abrió las puertas al mundo para conocer a Underworld. Ok. Esta fue banda sonora de Trainspotting. Se llama Born Sleeping. Y es una totacera, amiga. Una belleza. Acá los dejo. No es viernes, pero enamorémonos. Oye, no se fue el sol. Ah, ¿cómo me viste ahí? Me gusta, sí. Ay, qué dicha. Se fue el sol, pero llegó él. Y los niños, sí, los niños. Alegría. Hola. Y buenos días, Alegría. Hola. Hola. Hola, Alegrías. Hola, ¿cómo estás? Bien, Alegría bien. Alegría mayor. Aquí paso a acompañarlas un rato. Gracias, sí, te agradecemos sí, siempre. Sí, claro que compañía. Sí, aquí estamos. Ayer te vimos con Polar. Sí, es un gran amigo. Es un compañero. Ustedes han estado juntos en transmisiones. Hemos trabajado juntos. Sí, lo sé. El Super Perry. Es un gran amigo periodista. Ay, es su alter ego. Es su alter ego de cuando como no es Clark periodista, es cripto. Exacto. Ay, tan hermoso. Coherente. Él es un gran superhéroe. Sí, lo es. Sí, sí, sí. Él llega, donde llega, salva vidas. Sí, sí. Literal. Y sí. Esa capita que ustedes le vieron es un regalo de Uri. Sí, yo es una ternura. ¿Qué otro perro de esta emisora, de este círculo cercano, tiene el derecho de tener la capa de cripto? Solamente Polar. Ya, sí. Él era. Sí, él era el elegido. Muy bien. Te agradezco. Fue pero, por ejemplo, a Raúl, que es un bulldog francés, no le dieron nada de Stitch. ¿Y es él es Stitch? Él es Stitch. Hay que buscar algo de Stitch. Porque es Stitch. Ok, bueno. ¿El todo bien. Es Stitch también? Todo, su... todo. Ay, tráelo un día, tráelo. Sí. No, porque si es Stitch, vuelve pedazos todo acá. No, pero ya. Volar ya está por lo menos es calmadito. Tranquilo. Ya, ya. Ay, no, Jimmy, sí. Tenemos que pasar una solicitud para que se haga el día del perrito. Ay, sí, sería hermoso. Agradecemos eso. Muchas gracias. Que sea todos los días. Exacto. Ay, sí. Que no, nos turnemos. En serio, la nos productividad, turnamos. Sí. Yo trabajé ayer normal. Y le da uno una felicidad, o sea, cambia la energía, todo. Pensé que cierto. Iba a tener toda mi concentración y no, al contrario, fue un soporte. Uh-huh. Es real. Bueno, claro estamos... que te fue bien. A mí me fue muy bien. Porque puede pasar que... Uno enloquezca de uno amor. Uno enloquezca de amor y se desconcentre y se dedique a consentir perritos. Sí, también es cierto. Sí, también sí, es válido. Pero muy bien, muy adulto de tu parte. Sí, te agradezco. Y eso que hoy estamos hablando de cosas de la infancia. Mira, la pregunta de hoy. ¿Qué hábito de infancia aún conservas? Te hago un repaso. A ver. Entonces, yo soy descalza. Amo estar descalza. Desde chiquita me volteó, me perseguía para pisarme. Y me decía, no, que por ahí se me entran las enfermedades. Primero. El frío. No hay frase más de abuelita. Sí, y siempre decían, el frío, ay, va a coger frío, por se le va a entrar entró, el viento. Y uno se, por alguna cosa se comió algo malo y se enfermó, vio, eso fue por andar descalza. Sí, eso es, era amigo cercano de ese gran fantasma de nuestra infancia que se llamaba el sereno. Claro, todavía no que le da el sereno. Es un poder impresionante lo que tiene. Es un ser etéreo extraterrestre. Omnipresente. Omnipresente. El sereno. Es el Cami, se muerde el dedo. Se muerde el dedo. Para dormir. Para dormir, sí. Entonces, ¿qué son más mañas? Cositas que usted hacía cuando chiquito y todavía lo sigue haciendo. No sé, yo creo que yo comerte algo crudo, coger un chomelo y quitarle la cáscara del chocolate y te lo comiendo. O yo, por ejemplo, me comía las galletas, los barquillos y todo, así como un castor. Exacto. ¿Todavía? Les voy a decir me acabo de acordar de algo. A ver. Yo, claro que, digamos, dejé las obleas, las dejé hace un tiempito, pero las obleas siempre me gustaron. Y yo siempre tenía la maña de irme comiendo la oblea, le iba haciendo la forma del logo de Batman. Ah, claro. Sí. Iba haciendo los mordiscos de un lado al otro, iba quedando como el logo de Batman. ¿Todavía lo haces? No, porque ya no. ¿Lo lograste en algún momento? Ay, parecido, mira, similar. Te pido un similar. Favor. Nosotros a veces tenemos días de licencia para comernos alguna milhoja o algo. Te pido, por favor, que la próxima licencia que nos demos, te comas una oblea y trates de hacer el logo y le tomamos una foto. Sí. Esa es una tontería. No. Pero esa tontería, está muy bien justificada con mi otro hábito de infancia. Por favor. Que es jugar. Siempre me ha gustado jugar. Siempre me ha gustado jugar. Todavía te gusta jugar. Bien. Me gusta. ¿Pero jugar qué tipo qué? Me gusta buscarle juego a las cosas. Entonces, ¿no? Pero me gusta hacerlas divertidas. Me gusta como buscarle la diversión a las cosas. Ok. Desde lo más chimbo hasta lo más complicado. Es que grabemos esta cuña. Exacto, ya entiendo, okay. Ah, bueno, sí, tiene lógica. Sí, ahí sí, está. Sí. Ah, bueno, mira. No sé. Me tomas la mano y hacemos lo de la oblea. Voy a pensarlo. Y, mira, yo me voy como a una también. Voy a pensarlo. Y hago el símbolo de la bola. No sé, algo pasa por ahí. Cambio opiniones. Opiniones, dice Andrea Holly, tomar leche pura entera de vaca recién hervida. Uy, no. Pero ella todavía lo hace. Claro, es una bendecida porque tiene igual su leche pura. Sí, porque no le cae mal. Claro. Dice Jennifer, huevito tibio en pocillo, lo sigue haciendo. Ay, sí, mi abuelita, claro. Era mi comida, tiene toda la razón, entonces lo sacaba y lo revolvía y me sentaba conmigo y yo tomaba vaso de leche tibiecita, sí. Y ella me decía, tibiecita, yo sí, abuelita. ¿Y tú todavía tomas esa leche tibiecita? No, dejé de tomar leche pero no me hace daño, sino que no la tengo. ¿La eliminaste? No me gusta, pero no... Café con leche, por ejemplo. Claro, en los jugos me algo. Gusta okay. con leche. El sorbete de plátano y eso me parece espectacular. Bueno, sigamos. Nancy Medina dice, taparme la cabeza con la colcha para poder dormir. Te entiendo, Nancy. Yo también a veces hago eso. Sí. Sí, cuando por ejemplo no me lavo los dientes, me pongo la colcha hasta arriba porque siento que las cucarachas se van a meter, obviamente. O sea, ese es otro hábito que tienes de infancia, bueno, no lavarte los dientes. No, me los lavo, al contrario. Cuando por cualquier cosa no me los lavé. Llegó tarde y algo. Ya digo, cayó. ya me todo metí. El mundo está fuertemente vinculado a su alma gemela a través de un hilo rojo invisible. Aunque es invisible, algunas veces está justo delante de ti. Nuevo Cupra Formentor híbrido. Hazlo tuyo desde 139.990.000. Financiando con Porsche Movilidad y sus aliados. Aplican términos y condiciones en cupraoficial.co. Triumph desde 25.990.000 pesos y ahora con matrícula gratis. ¿Lo escuchaste bien? Sí, una Triumph con toda la tecnología, luz LED, acelerador electrónico y una potencia que emociona. Ven ya a nuestra tienda en Bogotá, calle 116, arriba de la 19. Triumph, potencia británica al alcance de todos. Tu próxima inversión te está esperando. Del 21 al... Más música. Mira, quedamos en el momento cumbre. En ese momento. No, porque de chiquita a mí me decían que si no me lavaba los dientes se me iban a subir las cucarachas. Entonces hay momentos que de pronto llego muy cansado, muy tarde, o ya me acordé cuando estoy metida bajo las cobijas con todo apagado. Digo, no, me voy a lavar los dientes, no me voy a parar de aquí. Entonces coge la cuchita. Y digo, ¿qué puedo hacer para evitar las cucarachas? Te traumaron de por vida. No, hace parte de crianza, de niños, sí, claro, eso. Le contaban cosas. Hay cosas de la crianza que lo trauman a uno de por vida. Pero no son como traumas, pensar que a uno se le van a meter cucarachas en una casa donde no hay cucarachas. Claro, pues que uno ya no lo cuestiona, uno ya llega a un punto de adultez que se es volvió como costumbre. Sí, entonces yo llego y pum, no, y tú sabes, es como que mi escudo. Exacto, no tienes cucarachas, sabes, no existen, pero igual lo haces. Exacto, en mi casa. Porque metieron, es un hábito. Te metieron cucarachas, sí, pero en la cabeza. Exactamente. Es un hábito, bueno, ajá, muy bien. ¿Qué más cosas nos han escrito? Ustedes también pueden hacerlo si están llegando. La pregunta de hoy es, ¿qué hábito de infancia aún conserva? Hábito o maña también, sí, ¿no? Cualquier, sí, cosa. Todo eso puede ser. Kate Plion dice, correr y tumbarme en la cama con un brinquito. Sí, ahí te entiendo. Nadie le dijo a uno que no debía tirarse así, pero es... Siento que no lo vi de pronto en las películas de niños. Sí, también, sí, a saltar. Sí, sí, saltar, sí, sí, así, sí, en la cama. Muy bien, bien, cierto. Así la cama está durísima, sí, igual. O la rompo porque ya no es pequeño. Sí, es total, como la forma de decir, por fin juntos. Exacto, otra vez. Exacto, sí. Ese sentimiento de decirle a la cama, por fin nos encontramos nuevamente. Llega es un momento, te digo, bonito. Lo que tú dices, que ya se convierte en un ser querido. Claro, sí, la cama es total, un ser querido. Es un estilo de vida. Te acompaña siempre. Yo, por ejemplo, toda mi ropa la compro pensando en mi cama. Entonces, todo lo que me recuerde a ella, todo tiene que ser con peluche o... Ya que te abrace. Exacto. Todo para que me recuerde al calor de mi cama. Claro. Ese es un estilo de vida. Es cierto. Maca Vargas dice, pisar las flores... No, y emocionarme cuando explotan. Ah, pero ya sé cuáles son. ¿Ustedes han visto que son unas que son las como... las mieles, las mielecitas? Puede ser mieles, no sé, que son como hay así. Unas blancas. Y uno las estripa. Ay, se arrugan. Eso es muy como de clima caliente, sí, ¿no? La dormilona. ¿Puede ser? Que tú le pones el dedito y se... No, esas sí son las dormilonas, pero hay unas que son como, hace de cuenta, una ampolleta. Así como ay, en forma, no, de gota. Y uno las... Sí, ya sé cuáles son. Medio toca, sí, y hacen así. Las he visto en clima caliente, que son como unas burbujitas. Sí. O sea, son muy ricas, la verdad. Ricas. ¿Y tienen miel? No, sí, no, no. No, no. No, no, solamente es como... hacen... ¿Se han comido algo del así? ¿De qué? ¿Uchuvas en la calle? ¿Te mata de uchuvas? No, yo fui puerca. No. Pero de los del andén de la calle, sí, están orinados por perros. Pero no, Diana, me enfermé nunca. Mírame, acá estoy haciendo programa con Estuviste ustedes. Estuviste muy de buena. No, pero sí, mi mamá sí me regañó una vez que claro, me vio. Claro, ¿usted qué está haciendo? Y con toda la razón. Y yo con la uchuva, claro, así. Que no, una, con la uchuva la que cuadra. No era una uchuva. Si partamos, era una uchuva. No era una uchuva. Era una mata de uchuvas. No, se parecía. No, porque me hizo no, poco. No, era una bolita. No. Que, era una uchuva. Que salía de una matica. Ay, ya, no. Pero la sí, caso, sí, no. Ay, sola contra el mundo. Ahí. Si usted come uchuva de mata de andén, me hace favor. Me toma la mano. Pero usted se acuerda de los eso mangos, es... eso sí. Los manguitos. Ah, pero coger no, mangos. A nosotros no nos afecta eso. Nosotros somos de la generación que nos dejaban en la tierra y comíamos arañas y nadie se daba cuenta. Y cuando chiquitos. Es cierto. Defensa. Cogía uno tierra y se ensuciaba. Y... Muy bien, perfecto. Eso. Sí. Continuemos. Yohis dice, hacer pataletas. Se le quedó. Se le quedó de chiquita. No, Yohis. No, ya hay no, cosas eso que sí hay que superarlo. Sí. De verdad. Ay, Jarito se parece a ti. Dice, dormir con una cobija que me dieron mis padres muy pequeño. Okay, ay, bien, eso es lindo. También. Escocesa, negrita. Mm-hmm. Lo siente a uno cerquita, uno siente a los papás y, cerca. Sí. Y una vez. Okay. Y el último, pisar las hojas secas. Que es bene, así crocanticas. Sí, también. Es un... ¿Ustedes hicieron alguna vez trampas con las cuando crecía el pasto ahí en el parque. Claro, murallas, murallitas. Pero era tenaz porque la gente iba caminando. Las zancadillas, ustedes eran eso, yo era la que me caía. Ah, no, bueno, no, ya vi que dices tú, no, yo no hacía trampas, cuando estaba muy chiquito. En esa época yo vivía en Modelia, en Bogotá, sí. Y había parques grandotes, sí, que ocupaban varias manzanas y cuando cortaban el pasto y quedaban como los tumultos del pasto cortado, antes de que recogieran o lo que sea, por favor, dime que uno no iba con los amigos y hacía murallitas, hacía castillos, ya, bonito. Se encerraba, sí, hacía como los castillos y se encerraba, sí, dentro como de un fuerte, como un fuerte, exacto. Sí. Exacto. Ay, y si había por ahí cajas pagando o algo, hacía uno, les hacía techito. Claro. Eres un niño Me encantaba hacer casitas, ¿viste?, en algún lado, en un arbolito. Y haciendo trampas. Uy, Dayana. Bueno, claro, como eso estaba alto. Yo siempre caía. Yo caía en esas trampas te suyas, Te pido perdón y a ti y a todos los que cayeron en esas trampas. Caíste en las trampas de su corazón. De Dayana. Esta puede ser una de esas canciones que nos lleva a lugares felices. ¡Qué bonita es! You're All I Have, Snow Patrol. Hay chismes de Katy Perry. Acaba de salir, supuestamente. Bueno, no, me traje galletitas para ustedes. Ven, para por el chisme. Ven, siéntate acá con nosotros. Una vez ábrala. Póngale cafecito. Eso ahí, ya, compa. Estamos listos para el chisme. Pues mira que salió a comer con Justin Trudeau. Dios. Así ¿salieron a comer? Solos. Sí, señor. Ahí. Ella hace la manito que tú haces en tu oreja, como así coqueteando, cuando uno se coge la orejita. Claro. Vamos a ver. Y bien, estamos haciendo un análisis pero así rápido, antropológico. Él merece. Socio. Que tal vez él necesita alegría en su corazón. Y que locura. Es muy divertida. Locura. Sí. Y pues ella tiene toda. Por entonces eso puede entregarlo. Y el hombre está recién se separó en 2023, ¿no? Y mira, y ella también. ¿Qué coincidencia? Oh, bueno, esto puede salir bien. Uniendo vidas. O mal. Sí. Pero esperemos que salga bien. Sí. Se ven chéveres. Sí, me gusta esa pareja. ¿Sabes? A ver ¿en si serio? Termina. Sí, sí, sí, sí, se veían. Los dos son muy guapos. Y ella está con esa sonrisa, como verdad, diciendo, qué hombre más guapo. ¿Sabes que uno pensaba pensando en eso? Que a uno le, él les, perdón, pero si sí hay unos momentos de imaginación cuando entiendo la persona. Pero es solo está por la guapura, porque Orlando Bloom no es un, es el tipo es guapo. No, sí, también. Es Legolas, totalmente. ¿Sí? Pero ya, ya pasó. Pero ahora ella dijo, quiero irme por el lado político. Claro, y es quiero carne fresca. Entonces él empezó. ¿Qué es eso? Para ella. Él le empezó a explicar algo, Dios, de algún tratado. Todo y ella mal, mirándolo así. Y ella no está oyendo. Ella está diciendo, mira esos ojos. Ella sí pensando, California Girls. Y él en diciendo, cierto que estuvo bien ese negocio. Ella, claro, que solo triunfo. Éxito. Mira, te regalo una flor. Así es, porque ella es de esas, ¿no? Ella es de las que me da una margarita. ¿Qué pasa ahí? Bueno, en otras noticias, sí, buenas. Sofía, la ex de Trudeau, era lindísima. Está claro. Ay, yo no me puedo buscarla. Bueno, sí. Sophie Gregory, una era presentadora de televisión. Mira, entonces, bueno, no, sí está bien. Vamos a ver qué pasa. Sí, le gusta el espectáculo a Trudeau. Oh, le gusta el mundo del espectáculo. Es político. Entonces. Sí, vamos a ver cómo termina eso y que salen a aclarar algo. Pero no pueden salir a aclarar nada porque son dos músicos. Entonces no están haciendo música juntos. Que dicen, no, pues estamos en una reunión de. No. No, y de pronto no sí son. No, pero de pronto, vecinos o de pronto no están son organizando algún evento, no, en Canadá. Ajá. Con Katy Perry. Algún evento, no, claro, privado. Bueno, vamos a hablar de noticias chéveres porque se dio a conocer que Burro va a tener su propia película spin-off. Okay. Ay, Eddie Murphy va a estar ahí. Han pasado casi 25 años desde que conocimos a este ser espectacular. Yo voy a confesar que lo vi en español, entonces para mí Eugenio Derbez. Ay, pues evidentemente. Pero pues va a seguir todo como viene. ¡Ay, amo! Y me imagino que será Eugenio quien haga la voz en español, pues si pues no, no tiene ningún sentido, ¿no? tiene que pasar. Se sabe que es Eddie Murphy, por bueno, ahora, está confirmado. Sí, claro. Porque él estuvo en hablando. Español les panearemos que sea Derbez, esperemos. Dice que la historia está chévere y que van a pasar, bueno, es que aquí es cuando nos dicen 3 años. Tenemos que esperar para poderla ver. Igual, hasta ahora salió la idea, así que qué bien. Se habla que no es la primera vez que se hace algo parecido, porque ya había pasado con El Gato con Botas. Ay, no. Que estamos hablando internamente, no. Qué dolor con Perrito. Ese es mi talón, mi talón de Aquiles. Yo lloré. Oigan, Perrito me destruyó cada célula de mi ser. Perrito es una cosa seria. Porque Perrito está siempre súper feliz, súper positivo. Todo lo que le pasa es horrible y él siempre está feliz. Ahí está la enseñanza. Pero a mí me duele. Porque uno sabe que era. Es bonito eso. Y su mayor sueño era ser animal de compañía, de soporte emocional. Él quería graduarse de eso. Tenía una gran pancita y tenía una cicatriz, el Perrito. Y en cambio lo que más me gustó de esa película fue el malo, el lobo. El lobo fue bueno. Ese lobo me pareció, mire, yo normalmente no le... Es difícil tenerle miedo a un personaje animado, pero ese lobo de esa película... Es que sonaba, ¿no? Es que se ponía todo... Es miedoso y está muy bien hecho ese personaje. Ese lobo es fantástico. Esa peli, y me gustó mucho el estilo de animación de esa película, es súper bonito. Es verdad. Si es no muy ha visto esa película. Si no ha visto, ese se llama El Último Deseo, creo que es The Last Wish, El Gato con Botas. Sí, sí, sí. Es la secuela de... Yo todavía no he hecho las paces con esa película, verdaderamente a mí me destruye. Perrito, ahí tienen que estar preparados para Perrito, ya una vez sepan que eso va a doler. Hay una escena donde el gato con botas le da ansiedad. Le da ansiedad y empieza a respirar así y se tira porque ya no puede más, porque tiene miedo. Por culpa del lobo. Por culpa del lobo. Y Perrito le dice, ¿qué pasa, gato? Y el gato le dice como, es que me queda una sola vida, tengo miedo. Y le dice, está bien que tengas miedo. Y le dice, no, porque el gato con botas no debe tener miedo, me queda una sola vida. Y el Perrito le dice como, yo solo he tenido una sola vida y una sola vida creo que es suficiente. Para la película de Donkey, vieron que para la película de Burro no solamente Eddie Murphy está confirmado, ¿no? ¿Quién más? Zendaya. ¡Ah! Ahora, ¿qué personaje vaya a ser Zendaya? No tengo ni idea. Iba a preguntar, una burrita. La dragona. La dragona, pues sí, pero la dragona nunca habló. No, la dragona no tiene voz. Entonces no creo que sea la dragona, debe ser otro personaje. Sí, puede ser. ¿Qué va a aparecer? Va a aparecer, sí. La novia de Burro. No, porque la novia de Burro es la dragona. La dragona, acuérdate. Claro, que de hecho... Creo que... La hermosa. Ah, que llegara una moza ahí a la película. Ah, bueno. Ahora puede ser uno de sus hijitos. Yo no sé si había una... Oye, pero tú acabas de dar una buena idea para la trama de esa secuela de Donkey. Ya que Y si llega a suceder, lo oyeron aquí primero. Sí, no vayan a robar la idea. Tienen 3 años para la construcción. Y es que Burro tiene su familia con la dragona y sus hijos... Y aparece Zendaya como una burrita que le daña el caminado a Burro. Puede ser. Ahí está. Ya que está tan de moda por estos días. Ah, pero solo por estos días. Nunca antes ha pasado. Muy bien. Save Your Tears, el remix que hizo The Weeknd con Ariana Grande. Sonando a esta hora, si usted está llegando, bienvenido, nunca es tarde. Somos Mañanas X. Y pues la semana pasada estuvo hardcore, se llevó gente. Sí. Ozzy fue uno de ellos, que después de fallecido, pues su The Essential Ozzy Osbourne ha llegado a los primeros lugares en el Billboard 200, cosas que pasan después de. Y no solamente él, también Hulk Hogan. Es verdad. Pues Hulk Hogan estaba grabando un documental para Netflix antes de su muerte y pues evidentemente este proyecto quedó inconcluso. Sí. Ahora, el documental, pues así no tiene un título oficial, evidentemente, todavía. Porque estaba en mitad de... Estaba en pleno y hablaba un poco de está muy pegado como a la WWE, hablando de la vida personal de Hulk Hogan, sobre pues todo el desarrollo de su carrera, de él, porque además él también tuvo su reality, ¿se acuerdan? Sí, claro. En VH1, creo que era. VH1 era... Por ahí era que salía todo de eso. Sí, y se volvió súper famosa su hija, Brooke. Flavor Flav también salió ahí, claro. Y pues con este documental queríamos mostrar ya otro lado de Hulk, ya pues un poco más adulto, de su lado más íntimo como luchador, que antes no había sido como revelado al público. Hay que decir que ese famoso Hogan Knows Best, que era el reality, sí, el reality. Es considerado el peor reality que se ha hecho en la historia. Claro, ¿no? Pues es que a ver, en esa época nosotros no teníamos ni idea lo que veíamos. Mira, se llevaron... Al creador del mejor, que era el de los Osborne. Porque y está, se llevó, ¿viste? Al peor. Balance. Balance, es un balance universal. Porque The Osborne era muy bueno. Espectacular. Bueno, el caso es que la película por ahora contaba con 20 horas de... Documental, el sí, documental. Es cierto. Contaba con 20 horas de entrevistas del propio Hogan y 30 horas adicionales de escenas inéditas y demás. Se estaba produciendo bajo la dirección de Brian Storkel y la producción de estudios de Words and Pictures. Todo con la colaboración que les contaba ahora de la WWE. ¿Qué va a pasar? Pues van a seguir. Obvio, ¿qué va a pasar? Que lo van a sacar en 8 días. Exactamente. Póngale la firma que lo van a sacar y la rapidísimo. Gente va a llegar. A ver, aún no se ha fijado una fecha de estreno, sí, pero lo extraño, o no tan extraño porque pronto lo veíamos venir, es que la producción del documental continúa en marcha. Claro. O sea, que van a parar, al contrario, tienen un motivo más. Obviamente, la muerte de Hulk Hogan ha obligado, obviamente, a los creadores a hacer algunos ajustes en la narrativa para que rendirle homenaje de la manera más adecuada. Sin ningún interés monetario, para obviamente. Nada. Donde obviamente se va a rendir ese tributo al legado del luchador. Mira. Así que estaremos esperando fechas, pero el documental... Sí, el documental sí va a salir de forma póstuma. Claro que sí. Dave McRae, Sports Car. Bueno, es el momento de hablar de inteligencia artificial y mujeres creadas. Eso se está saliendo de las manos, chicos. Que hacen parte de ahora campañas publicitarias. Hay... Se metieron con las modelos, con el estereotipo, con la belleza, todo. Exacto. Pues imagínate que resulta y sucede. En Vogue, por primera vez, publicaron la foto de una modelo creada con inteligencia artificial. Ay, no, eso es tan grave. En la edición impresa de agosto de Vogue, un anuncio de la marca Guess muestra una modelo rubia. Perfecta. Divina, por eso me parece grave. Que tiene un vestido de rayas y hace parte de la colección de verano de la marca. En la letra pequeña, en una esquina, el anuncio revela que fue creada con inteligencia artificial. Vogue se lava las manos diciendo que eso no es de ellos, que eso hace parte de la campaña de Guess. Que esto no hubiera pasado si Ana siguiera ahí, ¿ves? El anuncio ha sido recibido con polémica y plantea interrogantes sobre lo que esto significa para las modelos reales que han luchado por una mayor diversidad, aunque se está volviendo este estereotipo supremamente delgado. Y muy agresivo. Perfecto. Entonces, y para los consumidores, porque están buscando, o por lo menos están reflejando en esto, una belleza perfecta. Que no existe. Que no da margen al error. Serafín Valora es la empresa responsable del anuncio. Sus creadoras son Valentina González y Andrea Petrescu. Ellas contaron que la marca las contactó a través de Instagram y les pidió que crearan una modelo de inteligencia artificial como parte de su nueva campaña de verano. Creamos 10 modelos y seleccionó una de cabello oscuro y otra de cabello claro, que luego desarrollaron. Uf. Señala que a menudo existe la idea errónea de que la generación de imágenes mediante inteligencia artificial es sencilla, pero dicen que es un proceso muy complejo. Esta empresa cuenta con 5 empleados que crean modelos con inteligencia artificial. Pueden tardar hasta un mes, claro, desde que surge la idea hasta que el producto está terminado, y ya se aseguran que cobran hasta 6 cifras por cliente como guest. Varios modelos han salido ya a manifestarse, dicen que es muy triste que esto esté pasando, que también les parece una actitud perezosa, totalmente, y barata de quien pide, en este caso pues el presidente de la compañía, que no saben si es que más bien se están metiendo en la conversación para no quedar en el olvido, entonces crean esto para que la gente vuelva, claro, a hablar de qué es. Para que hablen, como sea, pero que hablen, ¿no? Para que se mantenga vigente. No sé, a mí me parece, siempre me parecen graves esas cosas, y más cuando son imágenes de personas, porque lo que hace es que la gente que los ve, como es una revista como Vogue, por ejemplo, o una valla publicitaria donde muestran una perfección que no existe y que no es humana, pues las nuevas generaciones, incluso las generaciones actuales, van a compararse, van a compararse con lo que están viendo, van a intentar llegar a una belleza estereotipada que no existe, ¿no? Que hasta pasó, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando se empezaron a poner de moda los filtros, que salieron varios cirujanos a decir que las mujeres llegaban con el filtro. Quiero que me haga así. Quiero que me vea así, como me veo con el filtro. Sí, sí, sí, me acuerdo. Y mira, ahora tienen... Está pasando otra vez. Y cada vez es más agresivo, siento yo. ¿Creen que es pereza de la marca, que quieren estar en la discusión, o que le sale más caro tener a una modelo? Yo creo que puede ser que sale más barato tener una modelo, incluso. No creo. Porque es que para una modelo estar en una campaña, puede que sea Guess, lo que sea, pero además de eso estar en Vogue es muy importante, ¿no? Entonces, es que lo que contaba Dai es que cuesta más de 6 cifras hacer una modelo en inteligencia artificial. Entonces no es que sea una vaina barata. Sí, pero te pertenece. Que ahí está la diferencia. Bueno, sí. Te pertenece y puedes hacer lo que quieras con ella. Puedes manipular la forma en la que vas a comunicar, puedes manipular ese personaje virtual, lo puedes manipular de la forma que tú quieras. Le puedes, básicamente le puedes dar la orden que tú quieras y la va a cumplir. Claro. ¿No? Y eso tal vez puede tener tiene un valor agregado altísimo ahí, ¿no? Además que no sabemos cómo es el negocio. O sea, me das esta modelo, pero tiene tantos usos, se pueden pedir tantas versiones. Claro, no sabemos. Claro, además que es un tema que está pensado por X o Y marca, simplemente para el ámbito digital, donde de pronto no necesitan, o sea, en el momento en que esa marca necesite ir al fashion show de Nueva York, pues ahí sí ya toma otras alternativas con modelos reales, porque es un evento físico real. Claro. Pero para el entorno digital, todo lo que pueden hacer no tiene límites. Pasa la publicidad visual en sus tiendas. Y no se comprometen con ningún famoso, y lo que se dedican es a volver famosa esa entidad por la que pagaron toda esa plata. Entiendo. Entonces, ahí hay un trabajo interesante de marca alrededor de ese personaje. No, viéndolo así, sí, se ahorran un billete. Es una inversión. Es una inversión. Es una inversión. Puede salir bien o mal. Es una inversión. Que seguramente la tienen estudiadísima para que le salga muy bien, ¿no? No, digo, es como la gente lo recibe, que de pronto haya un rechazo a no estamos de acuerdo con esto, no es lo que queremos ver, porque también pasa, no compramos en Guess, puede pasar. ¿Tú de verdad crees en el mundo en el que la empresa más rentable es OnlyFans en este momento? A veces creo en la humanidad, a mira, veces. Mira, eres linda. Sí, mira, como esta canción, exacto.